Advertencia, este programa es grabado. Disculpe las molestias. Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Martes 16 del octavo mes. Prácticamente yendo a la recta final de este 2022, donde vamos recuperando poco a poco las condiciones en las que vivíamos antes de la pandemia, o por lo menos estas modificaciones pequeñas para ahora tener esta nueva vida después de la pandemia, después de lo que queda, después de lo que venga con la fiebre del mono, no es cierto, los ¿cómo se llama esto, productor? Sí, lo que te vacunan. Ay, se me fue el nombre, el tren de pensamiento ahí empezó a fallar desde el inicio del programa. Viruela, ¿no? Viruela del mono. Sí, es viruela, ¿no? Bueno, esa parte. Y algunos otros virus que se generen durante este 2022 y nos sorprendan a todos nosotros en nuestro día a día y nuestro andar. En este momento, en este preciso momento, son las 5:48. ¿Qué quiere decir esto, querido escucha de la resistencia, querido oído libre? Pues que este programa, desafortunadamente, es grabado. Sí, es grabado. Porque ya lo hemos estado reiterando en diferentes ocasiones. Estamos terminando y haciendo un proyecto que próximamente daremos más información. Y es por eso que a veces el tiempo nos come, pero para no dejarlos sin la hostilidad y sin escuchar buena música y sin tratar de que su día, su tarde y su noche llegue a buen puerto, bueno, pues aquí está la hostilidad, aunque sea grabada. No como los mamut, ¿verdad? Porque hoy es martes maldito sin mamut. Ya serán conocidos así, esos muchachíes, esos muchachos de el mamut. Que el día de hoy no tuvieron oportunidad de presentar el programa, pero seguramente los tendremos para la próxima semana. Así es que saludos a David y Jordán, dos colmillos, un cuerpo regordete, eso es el mamut. Y que vamos a tener el día de hoy mucha buena música, una selección bastante buena, como saben, de menos a más, convirtiéndose en un remolino emocional este hostil. ¿Qué tal yo, productor? Remolino emocional. ¿Ya vieron Elvis, la película? Yo soy rebarco para eso, porque películas autobiográficas o las biopic, soy rebarco, yo inmediatamente me tienen atrapado. Esta quizás, no sé, cumplió, quizás hice demasiadas expectativas, pero cumplió. Gran soundtrack. Y pues, a propósito de Elvis, un día como hoy, pero de 1977, dejaba este plano de la existencia este gran mítico personaje, el rey para muchos del rock and roll, Elvis Aaron Presley. Elvis Presley, como era mejor conocido, allá en Memphis, Tennessee. El rey que naciera en Tupelo, Mississippi, murió un día como hoy, dejando un gran legado. Y no les voy a spoilerear mucho acerca de la película. Si pueden verla, échenle una ojeada. Y hay parte significativa de la historia desde la mirada o desde la concepción de su manager en aquel momento, y cómo pues prácticamente fue esclavizado en Las Vegas durante bastantes años, en aquellos tiempos donde $1,000,000 era el máximo o la máxima que se podía alcanzar. Puedes ganar más, pero ya tener $1,000,000 vivías una vida holgada, digámoslo de esa manera. Y así, de esta manera, vamos a comenzar este hostil, aunque sea grabado, con toda la emoción, con toda la energía, y pues que viva, como siempre, se le va a extrañar y se le extraña en ese gran legado que dejó el rey. Que viva el rey. You look like an angel. Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. Like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Máxima autoridad desde inicios de aquellos tiempos, Elvis Presley, con esta que se llamó Your Devil in Disguise. Your Devil in Disguise. No. Y si tienen un. Bueno, tienen una memoria a mediano plazo bastante buena, no como la mía, se darán cuenta que esta canción también sale en una secuencia de Lilo y Stitch. Sí, también he visto Lilo y Stitch. Ya sea con mis sobrinos, ya sea con. No sé, viéndola por ahí. Esas caricaturas que salen en el 7, ¿no? Perdiendo el tiempo, no sé. En su mayoría con mis sobrinos. Pero entonces, esta canción, Your Devil in Disguise, sale en esa secuencia donde están en la playa. Y Elvis, bueno, Stitch vestido de. Caracterizado como Elvis, tocando la playa, ¿no? Yo quiero decir, como francamente, casi no conecté mucho con. A nivel fanático. A nivel fanaticada desbordante con el rey. Obviamente sabemos lo que significa, sabemos su aportación musical y cómo, si queremos, porque hoy todo es apropiación cultural, pues esta mezcla que hizo pues bastante bien de los ritmos afroamericanos, entre ellos el blues, el jazz, el country, etcétera, etcétera. Y con su inigualable e inconfundible voz. Así es que desde esta trinchera, como siempre, nuestros héroes del rock, y en este caso del rock and roll, pues lo celebramos en este día luctuoso de la muerte, del día que se festeja, que es que el rey ha dejado el recinto, ¿no? Como decían en sus conciertos. Elvis ha dejado el edificio. Bueno, pues aquel 16 de agosto del 77, bueno, pues Elvis ha dejado este mundo. Así fue. Pues ahí está. Bienvenido, productor, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Como siempre, ¿no? Tú sí eres fan de Elvis, ¿no? ¿No tanto? Sí, estás igual que yo. Sí, pero que me preguntes alguna fecha importante que me acuerde. Quizás en este disco duro ya bastante dañado no guardo tanta información como quisiera. Y alguna se ha fragmentado, alguna ha desaparecido. He tenido que quitar archivos de esta mente este disco duro mental. Y pues muchas veces no recuerdo. Pero sí sé de muchas o de algunas de las canciones. Además de que sacó varios discos. Fue una. Según la mirada de esta película que sacaron, que bueno, se estrenara este año, llamada Elvis, tienen chance de verla. Fue un producto totalmente mercadológico que vendió y vendió desde su imagen, nombre, todo lo que pudo ser, ¿no? Fue explotado al máximo la leyenda de Elvis Presley. Pero sí, casi no, digo, a lo mejor a muchos les pasa también que no conectan tanto, pero sí saben del peso específico que tiene este gran, o que tuvo este gran artista. Además de muy carismático, ¿no? Andaban drogas también, subidas y bajadas de peso, muchas fanáticas, groupies, casada con Priscilla Presley. Pues ahí estuvo, homenajeando a nuestros héroes caídos. Y ahora sí, como dictan los cánones. Por favor, productor, ¿me puedes quitar? Sí, como siempre, gracias. Respiramos. Exhalamos. Aguanta la bacha. Respiramos. Exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena. No pasa nada. Es la pachiques. Ya comenzó el Steel, bienvenidos a esta sumisa satánica o hermanos nuestros. Comenzamos. Y lo hicimos con el rey. Y vamos a tener así de ese tipo de música, no tanto rock and rollera, pero sí que nos va a poner muy, pero muy de buenos. Bueno, eso esperamos, no tanto productor y yo, porque medio nos matamos acomodando canciones, ¿verdad? Producto quitando, poniendo, haciendo como siempre. Como saben, también el programa de hoy es grabado. Lamentablemente no pude estar con ustedes en vivo, pero ya lo saben, les mando toda mi energía, toda la buena vibra, y les recuerdo las redes sociales para que se puedan agregar, se puedan, puedan compartir, puedan estar al pendiente de todo lo que ocurre aquí en Resistencia Radio. Estoy creo que no estoy gesticulando de manera correcta, productor, ¿eh? No sé. No hace calor, está bien. Sí. La lluvia ha refrescado tanto esta cabina como la ciudad. Quizás es porque me eché unas gorditas de chicharrón y ya me está empezando a entrar el mal del puerco. El mal del puerco. ¿Quién sabe? Pero bueno, retomando, les recuerdo las redes sociales. Para Twitter, @resistemx, Twitter, @resistemx, Facebook, / Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio. Desistencia. Facebook, / Resistencia Radio. Resistencia Radio. Resistencia. Resistencia Radio. Gesticulamos. Test. Testículos. Testículos. Cumplablienda. Cumplablienda. Este del cumplablienda era un ejercicio que recuerdo bien mi maestro de radio en aquel tiempo, cuando estaba en la universidad. Decía, cuando nos equivocáramos, dijéramos este pequeño ejercicio para aflojar la quijada, la lengua, poder gesticular de mejor manera, aunque se viera un poco grotesco, para que las palabras salieran con mejor calidad, mejor fluidez, entendibles, comprensibles. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Ahora vamos a entonarnos y hacer voz de locutor de radio. De nuevo, las redes sociales, se las digo. @resistemx para Twitter. @resistemx para Twitter. / Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook. / Resistencia Radio. E Instagram, Resistencia-Radio. Resistencia-Radio. Ahí está. Las redes sociales. Para que puedan agregarse. Puedan estar al pendiente de todo lo que acontece aquí en Resistencia. Ando muy mal, productora, ando muy mal. No sé. ¿Quién sabe? No, no, no. ¿Qué? Quizás es que necesito más práctica radiofónica. Un día más a la semana. A ver si nos da tiempo. O hacer otra cosa. O participar en los otros programas. No sé. Pero bueno, ahí están las redes sociales para que interactúen. No exactamente en este momento, pero pueden dejarnos ahí sus mensajitos. Seguramente estarán contestando por esa misma vía. Si quieren algún comentario, alguna canción, alguna mentada, alguna caja y sugerencia, ya lo saben, ahí están las redes sociales. Y como lo que nos truje Chencha es música, vámonos con esto, que seguramente muchos ya conocen, lo van a reconocer inmediato, pero esta canción es la versión original que el, no sé, ya muy pues despreciable, no sé si para muchos, Will Smith tomara de sampler para su canción de Men in Black. Pero esta es la versión original a cargo de Patrice Brisson y se llama Forget Me Nots. A ver, de nuevo, Forget Me Nots a cargo de Patrice Brisson, sonando aquí en Resistencia Radio en este hostil un poco accidentado, disculpen todos ustedes, pero ahí les va la buena vibra. A ver qué piensan ustedes de esta canción, la versión original. Nos quedamos con el cover, nos quedamos con esta versión original. Para mí me ponen de buena voz. A ver qué piensan ustedes. Están escuchando Resistencia Radio, oídos libres. rifa, sí rifa bastante bien esta versión. Bueno, no esta versión, la versión original, Forget Me Nots, a cargo de Patrice Rushen, escritora, compositora, música de Rhythm and Blues. Sonando en Resistencia Radio. Muy bien para continuar la tarde, muy bien para que aquellos que van de vuelta a casa lo hagan de mejor humor. Y los que están todavía en la oficina, pues aquí están The Crystal Method y esta que se llama Name of the Game. Subiendo los volúmenes, subiendo, pues sí, la intensidad, como ya saben, de menos a más. The Crystal Method, aquí en Resistencia, en el Hostil. No se vayan, regresamos. Están Jordan and Scott Kirkland. El Jordan and Scott Kirkland de Crystal Method. Dúo de música electrónica, pero en el género de deep beat. Y esta que escuchamos se llamó Name of the Game, del segundo disco Tweekend. Esto fue el primer sencillo que lanzaron. Ándale, productor, se me sentía un poco desnudo. Y esto fue lanzado en el 2001 y suena bastante, o sonó bastante, bastante bien. Tenemos más o menos de esa tirada, porque lo que van a escuchar ahora, hermanos, es algo más viejito, bastante bueno, y que yo no encontré, o sea, no sé por qué nunca lo programé. Quizás se lo dejé a tarea también de Sesiones BPM, al cual le mandamos también saludos porque cumplieron el sábado 2 años de estar al aire, de estar dando lata desde la trinchera de la música electrónica. Mandamos saludotes y pues hartas felicitaciones a la gente de Sesiones BPM, que suena aquí en La Resistencia todos los sábados a las, bueno, no es cierto, sábados quincenales, sí, quincenalmente, a las 8 de la noche. Quincenalmente, Sesiones BPM con su capitán piloto aviador de la bala de plata a cargo, John Ocean. Pero mandamos también saludos y felicitaciones, y esperando que cumplan muchos, muchos más. Ahí está. Las felicitaciones para Sesiones BPM, que ellos son los que se encargan de mucha de la música electrónica que suena aquí en La Resistencia. Pero esta canción en especial, la anduve buscando, me topé con ella, con un par de canciones, de hecho. Y dije, bueno, ¿por qué no la he puesto? Está bastante, bastante buena. Estoy hablando de Timo Mas. Para aquellos noventeros entrados en los 2000s, en la época de que los DJs eran como estas figuras, todavía la fecha, ¿no? Porque hay hasta un festival, o varios festivales, pero eran estas figuras pues idolatradas, ¿no? Hoy en día creo que está muy sobrevalorado, o muy devaluado, mejor dicho. Devaluado porque todo el mundo quiere ser DJ, ¿no? Todo el mundo quiere ser DJ, todo el mundo quiere ser hacer una productora de eventos, meterse a la industria de esto y del otro. Pero bueno, en aquellos tiempos era un poquito más complicado, y solamente aquellos que tenían las actitudes y aptitudes, pues lograban encender las pistas de baile y sacar discos buenísimos como este, y canciones tan sublimes. Hablo de Help Me, acompañada de Kellys, y esto que van a escuchar a continuación es de Timo Mas, otro que estaba experimentando entre el breakbeat, entre el big beat y estos sonidos que sonaban por ahí de los 90 y algo. Ahorita les doy la información completa, pero mientras escuchemos algo de Timo Mas, dándole continuidad a este hostil cuando acabamos de cumplir nuestra primera media hora y todavía faltan más canciones, muchas, muchas más canciones. Así es que no se despeguen, están escuchando el hostil. Si tienen alguna duda o reclamación, pues háganlo, en su momento estaremos pues analizándolo, ya que este programa es grabado, lamentablemente, pero en su momento les estaremos contestando a todos. Así suena Timo Mas y esta que se llama Help Me, aquí en Resistencia, en el hospital. Regresamos, no se vayan.

está White Zombie con esta llamada More Human Than Human, el disco Astro Freak del 2000. White Zombie sonando en Resistencia Radio, aquí en El Hostil. Ah, muy bien para despertar a aquellos que la tarde se les está haciendo pesada, larga, espesa. Pues ahí está. Estaba buscando de cuándo se va a estrenar, o cuándo, si ya se estrenó, la versión cinematográfica de The Monsters a cargo de Rob Zombie. Va a estar en Netflix y es un reboot de la serie televisiva de la década de los 60s y se estrenará a todo color en esa plataforma para la temporada de Halloween. O sea que tarda todavía un par de mesecillos más, ¿no? Esto es septiembre, octubre, sí, más o menos. Ya hay algunos pósters, ¿no? Algún arte muy, o quizás muy apegada a lo que presentaban en aquella época en la serie de los 60s. Así es que tendremos que esperar un poquito más para ver la versión del director, también guionista, Rob Zombie, a The Monsters, ese reboot que para muchos fue un clásico y muchos de nosotros todavía alcanzamos a verla en Canal 5, creo que se estrenaba, creo que se pasaba, no recuerdo muy bien. Pues ahí está, algo de información de lo que está haciendo últimamente Rob Zombie en la escena del cine. Ya saben cómo quedaron los horarios finalmente. Digo, ya se los dije la semana pasada, pero quiero reiterárselos. Quiero volver a compartirlo con ustedes para que no se pierdan ninguno de los programas. A veces somos itinerantes, ¿no? Por las diferentes actividades que tiene cada uno de los locutores de esta estación de radio, llamada Resistencia Radio, obviamente, o esta estación web, que en este momento se acaba de trabar. Ah, no, ya está. Ok. No quiere abrir los horarios, esta porquería. No sé por qué. Ahí está. Los lunes comenzamos las hostilidades con los chavorruqueando a las 8 de la noche. Para el martes, ya lo saben, El Hostil a las 7. Despuésito, Los Mamut. Para el miércoles está Beat by the Queen con su nuevo horario quincenalmente. Después, Oscilaciones, también programa quincenal en vivo a las 9 de la noche. Para el jueves está Dorsal con su nuevo horario a las 8 de la noche. Dorsal a las 8 de la noche. Viernes está Solito con el Solo en Viernes, programa también itinerante. Cuando alguien quiere raptar la cabina, bueno, pues es bienvenido a poner canciones que solamente pasan en el Solo en Viernes. El sábado queda con Espiral a las 12 del día, Erika Rosete. Y las sesiones BPM con, pues, un nuevo año que comenzar quincenalmente a las 8 de la noche. Para el domingo, ya lo saben, como siempre, Bootlegs, cerrando la cartelera de lo que tenemos para ofrecer en Resistencia Radio hasta el momento, mientras preparamos el nuevo rastreo de voces, en Resistencia. Pues ahí está. Vamos con más canciones, porque ya casi nos vamos, desafortunadamente. Esto que van a escuchar a continuación lo preparé y lo tuve que quitar de una lista que ya tenemos, porque tenemos varias playlists ya conformadas para cada día, o recurrir a ellas cuando se necesite. Pero a veces las desarmamos y ponemos y acomodamos porque pensamos que suenan o quedan de mejor manera para tal o cual horario, ¿no? O tal o cual día, o después de tal o cual canción. Esta es el caso de Blood Red Shoes. Blue Red Shoes. Ah, pues claro, pero antes, me quedé con el dato de Timo Mas, Help Me. Esto fue del disco Load, la canción de Timo Mas, que fue lanzada en el 2002, como era de Chris. Ahí está, para que, por si quedan con la duda, ahí quedó. Y retomando, Blue Red Shoes, gran banda, tienen que buscarla, búsquenla, escúchenla, suena bastante bien, bastante poderoso, bastante fuerza, y es lo que vamos a escuchar a continuación. Esto se llama It's Getting Boring by DC, sonando en Resistencia Radio en este martes maldito sin mamut, martes lluvioso, martes que dan ganas de quedarse a ver alguna película, ¿no?, en casa, o escuchar la programación bastante buena de Resistencia. Así es que vamos con Blood Red Shoes, que suena bastante poderoso. Echen oreja. Regresamos, no se vayan. En Brighton, Reino Unido, en el 2004, bastantes poderosos, descritos como un dúo de post-punk influenciado por el grunge, las Riot Girls y la vertiente más existencialista de la literatura moderna. Ahí están Steven Ansel y Laura Mary Carter, Blood Red Shoes, sonando en Resistencia Radio, poniéndole la acentuación a poderoso o ruidoso aquí en la Resistencia. Esto fue del disco It'll Be Your Eyes del 2007, It's Getting Boring by the Sea. Suena bastante bien. Échenle oreja. Se van a sorprender bastante. Ya casi es momento de despedirnos. Todavía faltan algunas otras canciones, pero en esta efemérides que fui encontrando, me encontré con una y dije, bueno, ¿por qué no los he puesto más seguido? Y es que un día como hoy, porque no tengo fondo producto, gracias. Un día como de hoy, pero de 1964, un 16 de agosto de 1964, nace Matt Lukin en Aberdeen, Washington, allá en el Gabacho. Y es un músico estadounidense, mejor conocido como miembro de una de las bandas pioneras del movimiento grunge, procedente de Seattle, llamada Mahoney y los Melvins. Así es que con esta efeméride pensamos en poner esto de Mahoney llamado Good Enough. Pues ¿por qué? Porque se vale y casi no los ponemos. Así es que escuchemos Good Enough a cargo de Mahoney, festejando el nacimiento de Mad Looking. Regresamos para despedirnos aquí en El Hostil, en este programa grabado. Hartas felicitaciones para Matt Ludwig, miembro fundador de Melvins y Mahoney, que el día de hoy cumple 58 años, ya no son muchos, pero es un chaval, que nos regalara piezas como esta llamada Good Enough, del disco Every Good Boy, The Source Fiji de 91, Mahoney sonando en Resistencia Radio. Penúltima canción antes de dejar los micrófonos y, como es grande, Luis Chaco ha dejado el edificio. Ahí está, las Mahoney. Me pone de buenas el playlist, productor, ¿eh? Sí, sí me gustó bastante. Digo, aunque estuvo muy accidentado, no sé por qué. Quizás tengo agotamiento crónico. No lo sé. Siempre me estoy buscando alguna manera como de justificar la torpeza al aire, ¿verdad? Pero no, hoy sí estuvimos más equívocos de lo normal. Bueno, a veces pasa. Lamentamos las molestias que esto ocasiona para el otro lado de los parlantes. Téngannos paciencia, a veces sucede. Pero ojalá las canciones hayan sido las adecuadas como siempre. Esta playlist haya sido, pues, de su agrado, ¿no? Y los haya acompañado en el transcurso, ya sea de casa, en la salida de trabajo, los que aún continúan ahí. Y bueno, también hayamos logrado la cometida de poder bajar los niveles de estrés. Los niveles de estrés para que no nos dé un paro cardíaco, como Renton en la de Trainspotting 2. Ya me voy, pero les vuelvo a recordar las redes sociales. Ya lo saben, para Twitter, @ResisteMX, Twitter, @ResisteMX, Facebook, _ResistenciaRadio, todo el protocolo de Facebook, _ResistenciaRadio, e Instagram, Resistencia_Radio, para que puedan agregarse, denle dedito arriba, compartan, Díganle a los demás que la resistencia existe y que continúa a casi 12 años que vamos a cumplir de estar con micrófonos o por lo menos con programación al aire y presentes desde hace ya casi 12 años. Ah, se dice fácil, ¿eh? Pues yo les agradezco bastante desde esta trinchera a todos y cada uno que tuvieron, que me hicieron el favor de prestarme sus oídos y, pues no sé, destrozarlos con música, avivarlos o alegrarlos, lo que sea que haya sucedido. Ojalá hayamos logrado también mover algo del otro lado y pensar que no estamos solos en este mundo, no estamos solos acá de este lado. Ya me voy, me pueden seguir en lo personal en @ChacoAttack. Pues cualquier duda, comentario, sugerencia, ahí en lo personal, ese es mi Twitter oficial, @ChacoAttack. Y los invito de nueva cuenta a escuchar todos y cada uno de los programas de Resistencia Radio. Estén pendientes, vienen buenas cosas. Y sobre todo ya vienen las fechas de fiesta, mucha, mucha fiesta. Así es que, pues llévense la leve porque también ya va a haber doble alcoholímetro. Entonces, va a estar dos. Toma, no maneje, obviamente, ¿no? También que hay muchos borrachines por allá afuera, como este servidor. Pues bien, banda, que les sea leve. Pórtense mal, cuídense bien. Yo los dejo con nada más y nada menos que los Creedence Clearwater Revival. Y esta que se llama Hate Tonight. Cerrando con broche de oro, como se debe, esta emisión del Hostil. Programa grabado, una disculpa también con eso. Pero trataremos de estar ya en tiempo y forma en nuestro horario. Después de que terminemos de realizar las labores que estamos haciendo. Y próximamente les daré toda la información para que nos puedan apoyar. Es una cuestión cinematográfica. Así es que estén muy, muy pendientes. Pues ahora sí. Que les sea leve esta tarde para todos. Y recuerden, como siempre, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.